El Radio Arte. El Radio Arte. Recomendamos el uso de auriculares. Bueno, ¿arranco? Buenas tardes, yo soy Elsa Justel. Me llamo Alma Laprida. Bueno, pues, arranquemos. Mi nombre es Ana María Estrada. Hola, soy Ana María Romano. Ok, entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Natalia Perelman, soy... Carole Chargoron, pues es una cuestión un poco complicada. Soy Alba Fernanda Triana. Soy Ivan Amed. Співам, складам, робимо гудбу для себе, природні проєкти. Почемно квети. Сої Івана Мер і канто і компонго. Hago música acústica, electroacústica. Mi nombre es Ana María Estrada, soy artista sonora chilena. Trabajo con el sonido desde hace ya unos 13 años. Soy Ana María Romano, soy artista sonora, soy compositora colombiana. A mí me interesa básicamente trabajar con el sonido desde diferentes lugares. Puede ser una obra musical entendida como una obra cerrada, en donde sabemos que aquí empieza y aquí termina. Puede ser en un lugar en donde no necesariamente tenga que estar definido un principio y un fin. Me interesa mucho... Principalmente música electroacústica, que para mí en realidad no define una estética, realmente más bien el trabajo del sonido, ¿no? Soy ingeniera de sonido, me dedico principalmente a la música. Trabajo haciendo discos, grabando gente, artistas, bandas, desde hace 15 años. Soy Elena Castillo. Vivo en Puebla, México, un país muy hermoso. Soy creadora sonora, tengo la licenciatura en música, en composición, pero estos últimos años, mi lenguaje, mis códigos han ido hacia lo sonoro completamente, ¿no? Me llamo Alma Laprida, trabajo con sonido, trabajo haciendo música con distintos medios, a veces son acústicos, a veces son electrónicos, a veces grabo sonidos en la calle o en mi casa o en entornos naturales. Soy Elsa Justel, soy compositora, particularmente de música electroacústica. He hecho música instrumental en el pasado, he hecho docencia musical, he sido, en fin, escritora, pintora, un poco de todo, vendedora ambulante, pero básicamente me considero compositora desde hace muchos años que estoy ejerciendo en esto. Soy Viviana Ramírez, de la ciudad de Medellín. He venido experimentando con diferentes formas del sonido hace algunos años y conocido a otras chicas que también están como en unas búsquedas similares. Y a partir de eso se han creado como varios proyectos alrededor que han tratado de vincular muchas preguntas sobre el propio universo alrededor del sonido, buscando como respuestas en estos otros tipos de lenguajes. Eso es básicamente lo que hago. Soy Alba Fernanda Triana, soy colombiana, creo que soy compositora. Me defino como compositora, pero la obra que yo hago no es una composición tradicional. Algunas personas ven mi obra más como una obra de arte sonoro y para otras personas mi obra es más una obra de arte híbrido. La obra que yo hago es muy difícil de clasificar, porque yo trabajo con sonido, todo viene a partir de la composición. No se limita al hecho de escuchar, sino que si la obra necesita ser vista, yo le permito a la obra que sea vista, utilizo el espacio, utilizo elementos visuales o cruzo cualquier tipo de disciplina, no me importa cuando siento que la obra lo necesita. Estoy trabajando sola muchas veces y otras veces con otra gente para los otros proyectos. Y me gusta música en muchos planos. Me gusta mucho música electrónica y también me gustan mucho los sonidos de la naturaleza. Y algunas veces utilizo sonidos de la ciudad también. Soy eslovaca. Yo he estudiado antropología. Entonces, y ahí empecé realmente a estar interesada por el sonido y el canto. Y he empezado a hacer mis cosas electrónicas. En general planteo que hay una diferencia entre lo visible y lo visual. Entonces, el sonido puede tener una visualidad, más no necesariamente una visibilidad. Y bueno, en realidad mi trabajo no tiene tanta relación como con la música en un sentido muy tradicional, sino que con el sonido propiamente tal. Me voy a referir en particular a la casa de resonancia, que la verdad que es un poco una excepción. En particular a la casa de resonancia, que la verdad que es un poco una excepción. Particular a la casa de resonancia. poco a partir también de una cosa anterior, como con los sonidos, un poco con una cosa anterior, un poco un pastiche como de varios trabajos, como de varios días. Una cosa era muy interesante, algo que yo particularmente hago. Los invito también a visitar eso por si les interesa conocer un poco más, que es cerosilencio.blogspot.com, y ahí está todo mi trabajo en el fondo, todo lo que yo hago, desde los talleres, las intervenciones, están los registros, unos mejores que otros. Es difícil el trabajo del registro del arte sonoro, la documentación de eso, pero en general hay bastante, hay videos, hay fotos, hay audio. Bueno, para mí una parte muy importante de quién soy yo es ser músico. Desde que soy niña empecé a hacer música y eso yo creo que me define también mucho. Bueno, yo soy francesa, he vivido en Francia básicamente toda mi vida y pues por cuestiones personales hace 17 años vine a vivir a México. Y obviamente eso también cambió mi vida, el hecho de estar en otra cultura. Las pruebas se han quedado prendidas de sus alas. 43 latidos temblando en las conciencias. Desde hace varios meses, hoy septiembre. Pues sería, sí, apuntar todo lo que me pasa por la cabeza realmente acerca de este tema o de esta idea, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, de un proyecto en particular para que no se quede totalmente así demasiado abstracto, ¿no? Hubo un proyecto muy importante que desarrollé como varios años, que se transformó varios años y partió realmente de un artículo que leí en un periódico francés que era acerca de las dunas que cantan, ¿no? Las dunas cantantes, o que dicen también en inglés singing dunes, y es un fenómeno físico, natural, de esas dunas que se llaman barcanes, que son dunas en forma de media luna, que están en diferentes partes del mundo, y que naturalmente cuando la duna ya creció demasiado y que se va a caer naturalmente en la arena. Esa arena cuando cae en la duna provoca un sonido grave y afinado, ¿no? Y me pareció muy lindo este fenómeno natural, que esas dunas se encontraban en diferentes partes del mundo, tanto en América como en Asia, como en África. Y empecé a partir de esta idea, ¿no? De las dunas que cantan. Thank you. musicalmente, yo puedo decir que tengo muchas, muchas influencias. Si empezamos a contar justamente desde la infancia o desde la adolescencia. En la infancia es más como esas vivencias musicales de la casa, del colegio. En la adolescencia es más ya cuando hay autonomía para escoger lo que se oye. Bueno, en mi adolescencia tuve una fuerte relación con ese amplio mundo denominado rock, desde el metal hasta el pop. O sea, yo en eso sí no era sectaria. Para mí matricularme en una sola cosa es un poco difícil. Pero al mismo tiempo, pues están las músicas que se oyen cotidianamente, como las músicas bailables, las músicas de fiesta, por ejemplo. En 1999 yo empecé a trabajar en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, acá en Colombia, y me encontré con un archivo sonoro que me ofreció unos universos sonoros que ni me imaginaba que existían. Los más fuertes fueron pues músicas producidas por grupos indígenas, ¿no? No sé cómo denominar eso, o sea, no sé, dicen músicas indígenas, pero bueno. En fin, eso fue muy fuerte. Conocí un instrumento que se llamó el yapurutú, que yo siempre he dicho, yo soy antes y después del yapurutú. De verdad, yo quedé en shock cuando oí esa grabación. Esta vivencia en el centro de documentación, como conociendo un montón de prácticas musicales, algunas conocidas y otras no, pero eran como unos universos que yo realmente no había como incorporado o no tenía muy claramente que existían. Ese fue otro punto de quiebre, ¿no? Donde pues ahí está la anécdota del yapurutú, por ejemplo. Pero también conocí muchas músicas conocidas como tradicionales de Colombia, y eso pues también me marcó mucho. En el ámbito de lo que se ha denominado académico, como he dicho en varias ocasiones, parece ser que ya nos entendemos cuando se menciona ese término, ¿a qué nos referimos? Pues muchas influencias, desde un compositor como Haydn hasta un compositor como Cage, pasando por Schumann, por Satie, todas estas mujeres que hicieron de la música electrónica algo que a mí me capturó como práctica. Yo trabajo más con medios electrónicos que con instrumentos acústicos, o sea, he trabajado con instrumentos acústicos y me gusta, pero pues claramente lo que más hago yo está en el mundo de la electrónica, ese amplio mundo de la electrónica. Y entonces, pues de un tiempo para acá, justamente he venido indagando como en la presencia tan clave de las mujeres en la historia de la música electrónica. Algo que me parece súper importante y que mencionábamos hace un momento cuando comenzábamos a hablar, son presencias que se han invisibilizado al momento de contar la historia oficial. Casos como el de Elian Radig, que por fortuna últimamente hay un boom con su música, pero pues ella primero que todo en la historia de la música quedó como la asistente de Pierre Schaeffer y Pierre Henry, cosa que es absurda porque claramente era una compositora que producía, que creaba, que estaba activa. Pero pues justamente me gusta tanto como investigar al respecto, hablar de eso, y hay muchísimas mujeres creando, somos muchas mujeres creando. El argumento con el que nos encontramos frecuentemente es que, no hay casi mujeres, y eso es una mentira, ¿no? Somos muchísimas. Esta indagación en la historia de la música electroacústica y de la música electrónica me ha permitido conocer el trabajo de muchísimas mujeres, y eso pues también ha influenciado mucho como mi creación. Algo que mencionaba un poquito al principio, y es mi trabajo interdisciplinar, o sea, yo creo que ahí también podría decir que ha sido como un antes y un después, pero no como punto de quiebre en la medida en que no es un momento preciso, sino todo un proceso el que he tenido desde que empecé a trabajar con danza contemporánea, artes escénicas, artes vivas, performance, y ahora recientemente en video. La forma en cómo he transformado mi manera de trabajar el sonido, yo considero que eso es una influencia. De hecho, en la interdisciplina lo que más me gusta es justamente como esa posibilidad de integración y de la transferencia. Creo que son claves y para mi producción han sido fundamentales. Y yo creo que recientemente como este interés por darle visibilidad al trabajo femenino, por otro lado lo interdisciplinar, creo que son como los que guían en este momento, ahorita, un poco mi trabajo, ¿no? Mi contacto con el sonido es muy particular porque yo nací en el campo, viví toda mi infancia en el campo y siempre estuve rodeada de sonidos de la naturaleza, que era mi mundo sonoro era ese. Y bueno, yo lo absorbí y lo incorporé a mi ser, a mi forma de ser. Con el tiempo, lógicamente, y con el aprendizaje, los estudios de música y demás, eso que tenía incorporado se fue convirtiendo en una necesidad de salir de mí, ¿no? De sacarlo de mí y convertirlo en otra cosa, que tiene que ver con el sonido, pero que tiene que ver también con otro tipo de sensaciones. Y que después, cuando entro en el estudio, las transfiero al sonido. ¿Cómo? No me preguntes, es una suerte de magia. Lo cierto es que, cuando te hablaba de la búsqueda en la práctica, es tratar de salirse de esos esquemas que son los más habituales y que son, si se quiere, los más fáciles. En realidad nada es fácil en este trabajo, porque la elaboración del sonido en sí lleva mucho tiempo, es muy minuciosa, pero hay ciertos hábitos y esquemas que hemos adquirido que salen más rápido, digamos. Entonces la idea es tratar de romper nuestros propios cánones, las reglas que nos hemos ido impuesto, aún inconscientemente. De pronto se hacen conscientes y de pronto decimos, estoy haciendo lo mismo que en tal otra pieza. Entonces trato de romper. Es importante romper con esos esquemas, pero tampoco hacer algo que sea incoherente. Entonces, ¿cómo mantener la coherencia tratando de romper los esquemas? Ese es el gran dilema de todos los días para mí, ¿no? Y al final, bueno, llego a otro esquema que se parece un poco, pero no tanto, lo que yo entiendo como búsqueda, ¿no? El sonido es más que nada afectiva. Es decir, para mí el sonido es algo que te toca. Y con eso quiero decir algo que te toca como cuando alguien te toca, cuando alguien toca tu piel. El sonido son ondas que se mueven y tocan tu cuerpo, tocan las membranas en tu oído. A partir de ese tacto, uno percibe el sonido. Y entonces para mí, el sonido es algo que te puede abrazar, te puede hacer vibrar tu cuerpo. Es algo muy importante para vincularse con el mundo, ¿no? Y en ese punto, creo que componer tus propias obras, tus propias piezas, hacer tus propios proyectos es muy importante porque permite que uno pueda desplegar lo único que uno tiene lo máximo posible. Entonces, en ese punto realmente es algo subjetivísimo. Lo que me importa es que a mí me guste. Creo que mis principales influencias son, sí, mi familia y su manera de relacionarse con el sonido y la música, mis amistades en la infancia y en la adolescencia. En la adolescencia, la gente que me pasaba cassettes o discos, que en esa época se compraban los CDs copiados. El punk definitivamente es una influencia. Estuve ahí buscando una energía en particular. Me gustaba también su crudeza y su simpleza, pero logran una cosa enérgica súper interesante. Eso es lo básico, digamos. A ver, ¿qué más podría decir? Influencias extramusicales son la literatura. Leía mucho cuando era chica. intentaba leer literatura clásica y filosofía también. Leí mucho filosofía. La filosofía me parece súper importante. Y me pone triste a veces cuando conozco artistas que nunca pasaron por la filosofía o la literatura, porque para mí se perdieron de algo súper enriquecedor. La relación que existe con el sonido es muy bonita y muy profunda, porque creo que la forma en que percibimos y entendemos el mundo a nuestro alrededor está relacionado con unas características biológicas, ¿cierto? Pero también como con un estilo de vida propio. Tenemos experiencias previas y tenemos un contexto que vemos e interpretamos, pero ese es el asunto, que lo vemos. Entonces creo que la relación con el sonido va más por el lado de entender un mundo y percibir una realidad que te cree unas imágenes mentales, porque cuando estás relacionándote con las cosas a partir de lo que ves, estás cortando un montón de sentidos porque te lo están diciendo todo. Entonces sabes cuándo debes pasar la calle porque ves un semáforo que está en tres colores y cada uno de ellos te indica qué hacer en una sola señal. El sonido es cuando ya no hay más palabras, pero también cuando no hay más cosas que te están dando por sentado qué es lo que hay que hacer, o te están dando una construcción de la realidad puntual. Creo que el sonido es algo que te permite construir detrás de tus ojos como otro universo. Es como si fuera un universo paralelo al de la vista. Entonces la relación creo que es un poco, es difícil de explicar, la verdad. Creo que la relación incluso se escucha. Es difícil hablar de cuál es la relación que tengo el sonido, pues, con el sonido. Tal vez creo muchas mucha filosofía alrededor de eso, pero contarle a alguien cuál es la relación que tengo con el sonido es muy complejo, porque creo que la relación que cada uno puede tener con él es totalmente propia. Y yo lo he interiorizado tanto que tal vez me cuesta contarlo de una manera clara. Musicalmente siempre nos han dicho que tenemos que hablar en 4/4 o algo así, y tal vez eso me parece un poco absurdo, una regla matemática que no me cuadra. Entonces me gusta mucho jugar con el tiempo, porque es como un tiempo desordenado. Entonces, para que se entienda como un tiempo desordenado que no está respondiendo a algo, tal vez me gusta mucho que haya una percusión. El asunto de las mujeres en el arte, a mí tampoco me gusta el arte. Y me parece como un poco complejo entender que si haces algo que va desde vos y que debería ser normal hacerlo, creo que todas las personas deberían tener algo que hacer, ¿cierto? Que hablara desde su lenguaje, desde sus formas, de lo que sea, de expresión. Y eso no lo hace arte, creo que simplemente está contestando algo con lo que o no estás conforme, o estás conforme, o te agrada el universo, un poco. Entonces creo que también el asunto de que las mujeres hagamos algo, pues arranquemos. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Francisco Godínez Galay, les hablo desde el Centro de Producciones Radiofónicas, integrando este programa en una suerte de matrushka sonora para darle paso al documental sonoro, a indagar de qué se trata este género tan flexible, tan atractivo, a escuchar sobre todo ejemplos de todos lados. Vamos a escuchar ahora un ejemplo bastante experimental que se llama Choque de Culturas, que fue realizado por nosotros en el Centro de Producciones Radiofónicas. Es una pieza de radioarte, pero ¿por qué la ubicamos del lado del documental sonoro? Digamos que coquetea, ¿sí?, con el género del documental sonoro. Porque es una pieza de radioarte que utiliza voces de testimonios reales de comunidades originarias de la Argentina, utilizado en una forma musical, se podría decir. En este contenido, los testimonios valen no solo por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. En esta ocasión, entonces, van a escuchar

El mensaje.